eres malvada mujer, tramposa y mentirosa, no sabes querer. Eres malvada mujer, te la pasas jugando creyendo saber. Carita de ángel, mil cosas con él ocultabas. A punto de enamorarme, me di cuenta que tú me engañabas. Deja de llorar, mentirosa, no sabes fingir. Tiraste por la borda, acariciando su pelo. Todo el amor que tenía, te lo brindé por entero. Y todo el fuego que había en mí, se ha convertido en hielo. Eres malvada mujer, tramposa y mentirosa, no sabes querer. Eres malvada mujer, te la pasas jugando creyendo saber. Todo sobre el amor, pero no sabes qué es. Si quieres te enseño, si puedes aprender. Pero tu carita de ángel, mil cosas con él ocultabas. A punto de enamorarme, me di cuenta que tú me engañabas. Deja de llorar, mentirosa, no sabes fingir. Tiraste por la borda, acariciando su pelo. Todo el amor que tenía, te lo brindé por entero. Y todo el fuego que había en mí, se ha convertido en hielo. Eres malvada mujer, tramposa y mentirosa, no sabes querer. Eres malvada mujer, te la pasas jugando creyendo saber. Todo sobre el amor, pero no sabes qué es. Si quieres te enseño, si puedes aprender. Querer.